Sean. Y ella me la perdí hasta ahora. No entiende que no quiero nada contigo. Tú eres peligrosa como una pistola. Que otro te caliente cuando tenga frío. Ya no estoy pa' tu juego, si te duele llora. Bipolar me busca y después me ignora. Tú te vas a acordar de todo lo que hicimos, porque va a escucharme en todas las emisoras. Yeah. Éramos uña y carne, compatibles los signos. Juntos en estos sitios, pero hace tiempo que no es como al principio. Llegale a la palma, que te necesito. Super perquisito, se quita la ropa y yo me la anticipo. Que nadie la toque, juego que lo exploten. Si pagan la prote, me cuidan en todos los bloques. Y estos cabrones me envidian, ey, porque quisieran tener mi vida. Que va a olvidarme, está complicado, es fácil decirlo. Verme en todos lados sin hablarme, ese es tu martirio. Ese es tu martirio. No entiende que no quiero nada contigo. Tú eres peligrosa como una pistola. Que otro te caliente cuando tenga frío. Ya no estoy pa' tu juego, si te duele llora. Bipolar me busca y después me ignora. Tú te vas a acordar de todo lo que hicimos, porque va a escucharme en todas las emisoras. Yeah. Ora vivo come un film, mi vedi in TV. Non sono più tuo, tu mi vorresti ancora lì. Sei bella come Adi, quante ti pesci. Perdono la testa per sì tipi della street. E quando ti senti sola, hai una mano sotto le lenzuola. Scrivi a me mentre non ti controlla. Pensi a me mentre lui ti consola. Per te io avrei aperto il fuoco su chiunque ci si fosse messo contro. Però tu pensavi fosse solo un gioco. E mi chiedi questa notte con chi dormo. Questa notte dormi sola, lacrime sul tuo cuscino. Anche se in mezzo alla folla riconoscerai il mio viso. So che è troppo tardi per pensarci ora. Sei pericolosa come una pistola. Torna a casa che fuori è mattino. 10 chiamate senza risposta.